Bueno, primeramente agradecerles esta llamada para, de alguna manera, establecer un contacto con toda su radioaudiencia. Bueno, mira, sorpresa, a veces pensábamos que era un chiste, ¿no? Sí. De que un presidente de una nación tan, entre comillas, tan poderosa como Estados Unidos, pudiera ver en Venezuela una amenaza. Esto no es otra cosa que la mejor demostración de que las denuncias que se habían hecho con relación a la interferencia y la injerencia de Estados Unidos en Venezuela se confirman. Hay un principio jurídico fundamental en el derecho penal que dice que a confesión de parte relevo de prueba. Y esta es la mejor demostración. Estamos sorprendidos. Pero no solamente sorprendido, sino que ha tenido la respuesta contundente no solamente del gobierno de Venezuela, sino de todo el pueblo venezolano ante esta nueva agresión que hace el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Y que es una demostración más de que en ese empeño en tratar de ejercer esa dictadura imperial, en ese empeño de querer ejercer hegemónicamente, interfiere en los asuntos internos y en la vida tranquila y de paz que tienen los países de todo el mundo. En nuestro caso, nosotros no negamos de que estamos en estos momentos enfrentando una situación difícil, como lo puede enfrentar cualquier país, pero si algo tiene Venezuela, es una profunda vocación democrática y una gran capacidad y conciencia para resolver sus temas al interno. Muy triste entonces esta situación que no tenga la menor duda de que nos va a encontrar parados todos los venezolanos de pie, firme con dignidad para enfrentar cualquier agresión. Si es que piensan en un proceso de escalamiento con nosotros, nos encontrarán. Nosotros estamos convencidos de que no estamos solos. Tenemos los pueblos de la región, tenemos todo lo que han sido las manifestaciones de solidaridad que hemos tenido del mundo entero y fundamentalmente de la región, y eso nos fortalece mucho más. Pero además de eso, aun cuando en el supuesto negado que estuviéramos solos, nos va a encontrar igualmente de pie y nos va a encontrar igualmente con la dignidad. Nosotros tenemos el ADN de un país que la única vez que ha salido fuera de su frontera personal militar salió fue a dar libertad, no salió a oprimir pueblos. Agredir, y ese claro. ADN de valentía y de fortaleza lo va a encontrar hoy igualmente. Y Carlos, ¿qué diferencias hay entre esta declaración reciente de Barack Obama y por ahí otros intentos de injerencia estadounidenses en Venezuela, que sabemos le ha puesto el ojo al proceso bolivariano casi desde sus inicios? Bueno, mira, la realidad es que esto vuelve, te digo, confesión de parte de lo de prueba. Esto certifica que la denuncia que había hecho el presidente Nicolás Maduro fue totalmente cierta. El que tenía alguna duda, ahí tiene la comprobación. Pero además de eso, esto tiene que ver con todo un ejercicio de poder que va a venir haciendo y va a venir sustanciando. Y cuidado si eso no se detiene solamente en Venezuela, sino va a ser para el resto de los países de la región. Claro. No interpretando de que la región es otra, la región tiene los pantalones bastante largos, en una expresión un poco machista, pero que dice, sirve en este momento. Los pantalones y las polleras. Y las polleras también largas, sí, las polleras también bien puestas, para enfrentar cualquier circunstancia que traten de hacerlo. Nosotros estamos tranquilos, el presidente pidió algunos poderes especiales que tienen que ver con el sostenimiento de la paz y la tranquilidad de Venezuela, y ahí nos encontrará. ¿Y usted cómo se encuentra el pueblo venezolano ante esta situación? Usted decía que se lo veía muy unido también, repudiando de alguna manera esta nueva injerencia norteamericana. Bueno, Bueno, mira, muy indignado primeramente, porque lógicamente este es un pueblo con una gran vocación de paz. Y sentirse agredido, como ha sido agredido, fíjate cómo será, de que lo triste de esto es que a lo interno esta oposición tan mediocre que tenemos en Venezuela y que no es capaz de construir una estructura de poder, no le queda otra alternativa que valerse de presiones externas para tratar de incidir en la política interna de Venezuela. O sea, si algo nos estamos dando cuenta hoy, que ya a partir de ayer, el jefe de la oposición en Venezuela es Barack Obama, pues no es más nadie. Barack Obama se convierte en jefe de la oposición y seguramente va a ser jefe de campaña para las próximas elecciones parlamentarias. Carlos, sabemos que distintos analistas internacionales explicaron que la declaración de Obama, que se ha utilizado en otras ocasiones como preludio a una intervención militar. Y lo que te quería preguntar era, en este sentido, ¿cómo se prepara Venezuela? Bueno, mira, nosotros tenemos nuestros propios mecanismos que por supuesto están activados en términos de la defensa. Que no pierda de vista Estados Unidos que la concepción nuestra es la concepción de la defensa total del pueblo y va a encontrar un pueblo. O la concepción y la doctrina nuestra de defensa es una defensa total del pueblo y nos encontrará. Ojalá que reflexionen y que esto no se les convierta si llegan a pensar en una intervención militar. Esto se les puede convertir en un nuevo Vietnam. Si algo tenemos nosotros es muy buena montaña, muy buena geografía, ¿verdad? Y que bueno, que eso no lo pierdan de vista. Sí, ¿cree que esta escalada diplomática de alguna manera es como el cénit, por decirlo de alguna forma, de unos preparativos estratégicos que ya venía ideando los Estados Unidos de tener mayor presencia en Latinoamérica a partir de las bases en Colombia, mandando tropas a Perú en nombre de combatir al narcotráfico? ¿Cómo lo piensa usted esto? Sí, indudablemente que sí, esta escalada no es otra manera de tratar de colocar su planta insolente en la región, sobre la base de una región que hoy no tiene amenaza, en términos claros, una región que no tiene cómo justificar de amenaza. Ellos mismos se dan a la tarea de crear ficticiamente amenazas para poder justificar intervenciones. Pero vuelvo y te repito, el pueblo venezolano lo va a encontrar paradito, bien unido. No estamos solos, el continente es otro, y aún en el supuesto que estuviéramos solos, que no es la realidad, nos va a encontrar igualmente. Así que yo creo que es de reflexionar. Creo que ese amedrentamiento, además de ser injusto, fuera de lugar, desproporcionado, no hace otra cosa. A lo interno de Venezuela le hace un muy flaco beneficio a la oposición. Y en términos de la derecha continental, en la derecha de la región, tampoco le hace ningún beneficio. Porque si algo tenemos en América Latina hoy, es mucho más conciencia de unidad, mucho más conciencia de patas grandes de lo que pudieran ellos pensar. Y Carlos, ¿cómo se preparan de alguna manera para lo que va a ser la cumbre de UNASUR del día de mañana? También pensando en esto del apoyo regional como un factor clave en este conflicto y lo que va a ser también el mes que viene la cumbre de las Américas con la participación de Cuba y también con la participación de Estados Unidos en Panamá. Mira, los Estados Unidos tienen muchos mecanismos y utilizan de manera perversa cualquier mecanismo para tratar de poner a enfrentar la región. Desde el punto de vista de los mecanismos que hoy existen, hay mecanismos que no es tan mediatizado como pudo haber estado mecanismos del pasado, mecanismos internacionales de la región del pasado. Los de hoy son mecanismos con mucho más contenido político mucho más contenido de unidad regional. Y eso, por supuesto, esos mecanismos ya están funcionando. Creo que mañana ya se va a dar una reunión de cancilleres en Montevideo, de cancilleres de UNASUR. La expresión ha sido unísono de apoyo al gobierno del presidente Maduro, de apoyo a Venezuela, y lógicamente que eso va a seguir dándose. Pero además de eso, es importante resaltar que más allá de lo que pudiera pensar lo que diría en la dictadura imperial, están la propia fortaleza que el gobierno de Venezuela hay para enfrentar esta nueva circunstancia. Yo no tengo duda de que pudiera haber algunos objetivos que llaman poderosamente la atención, que esto se dé en estas circunstancias, una cumbre de las Américas que se aproxima. Recuerda que Estados Unidos siempre lanza estrategias simultáneas con la idea, con varios objetivos. Claro. Cuidado, si no, una de las intenciones es tratar de hacer fracasar la reunión de las Américas, que por primera vez va a tener la asistencia de Cuba. O sea, uno deja mucho que pensar de que a partir de esta declaración de Venezuela como amenaza para la región no se busque intenciones que van para tratar de justificar la no asistencia o la no participación a lo mejor de Estados Unidos en esa cumbre de Panamá. Carlos, y en relación a la oposición, ¿qué papel juega hoy bajo estas circunstancias? Bueno, mira, la oposición hoy, dentro de un gran sarcasmo y una gran cinismo, lo único que le pidió primero, algo así como rechazar la manera como Estados Unidos declara a un país amenaza. Le piden que por favor distingan que es la amenaza, distinga como amenaza al gobierno, más no al país. Fíjate este contexto que le quiere dar la oposición. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no tienen cara, no tienen valentía para deslindar de esa agresión a Venezuela, que demuestra lo apátrida que son. Pero además de eso, quieren lavarse la cara diciendo, bueno, es que la amenaza, lo importante es que Estados Unidos diferencie lo que es Venezuela como amenaza a su gobierno, que sí es una amenaza. Fíjate lo ilógico de eso, sí. ¿No? Entonces por ahí trataban de justificar. Hay un segmento muy minoritario, algunos partidos minoritarios de la oposición, que tienen un sentido un poco más democrático, que realmente pues manifestaron su total repudio a esto, ¿no? Pero lo que es esa oposición, que depende de ellos, que reciben el chequecito todos los meses de ellos, etcétera, reciben la cuantiosa cantidad de dinero a través de ONG para tratar de producir la desestabilización en Venezuela y producir un golpe de Estado, esa por supuesto no tiene cara. Y entonces dentro de esa gran ambivalencia con que hoy salieron a declarar, lógicamente quedan ante la sociedad venezolana y ante el mundo de con las caretas quitadas, ¿no? De cómo son parte de esa propia agresión a Venezuela como país. Bueno, Carlos, te agradecemos y te queremos decir que tenés nuestro entero apoyo y de Ciudad Descalza, que es nuestro programa de Radionauta y de toda la Argentina. Y si tenemos que ir a Venezuela, iremos a Venezuela. Mira, quiero aprovechar por intermedio de ustedes darle las gracias a todo el pueblo argentino, las manifestaciones de apoyo a su gobierno, que han tenido una postura firme con relación a esta coyuntura que estamos viviendo. Y bueno, seguimos hermandados, pareciera que se está reeditando el siglo XIX en estos momentos. Sí, en un poco, sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por los minutos de su tiempo. Le agradecemos. Gracias a ustedes. Un abrazo.